Hola, ¿qué tal? Buenísimos días, aquí estamos. A martes ya, 17 de febrero de 2015, comenzamos esta nueva edición de El Magazine en OID Radio 4G. Hasta las 12 la primera etapa y a partir de las 12 y hasta la 1 todo el deporte con el señor Sepúlveda, ya sabes, todo el deporte nacional en primer lugar. Y a partir de las 12 y media hasta las 12 el deporte nacional y a partir de las 12 y media y hasta la 1, bueno, pues todo el deporte local. Vamos a hablar del tiempo, vamos a saber cómo está este día aquí en Talavera de la Reina a través del 95.0. Pues estamos informándote, claro que sí. En la mañana, dice este meteorólogo al que hemos accedido, el cielo estará cubierto. Nosotros vemos que de momento el sol está ahí luciendo, no sabemos si con fuerza o no porque no estamos en el exterior, pero bueno. Valores de 7 y hasta 9 grados el resto del día, bueno, el mediodía y por la tarde brillará el sol y las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 12 grados. No está nada mal, nos hemos levantado con esa temperatura, 6-7 grados, que está ya muy bien. Todo indica que esa primavera se acerca poco a poco. Conocemos el número premiado dentro de ese sorteo del Euroboleto. Ayer, el lunes 16 de febrero, este fue el número premiado, el 14.416, la serie, la número 23023-14416 de la serie 23. Número premiado dentro del sorteo del Euroboleto y también nosotros seguimos disfrutando en estas ondas de la música. Ya lo hacías junto a los compañeros de 4G, ahí estaba sonando Amaya Montero y nosotros te ofrecemos hoy martes esa selección de clásicos dentro del panorama internacional. Por cierto, que el señor Sepúlveda estará con nosotros dentro de un instante con esas píldoras musicales y nos va a hablar de música internacional, pero para ir abriendo boca, como nos gusta decir, ahí está ese tema de Mike Oldfield titulado Moonlight Sorrow. Viajamos al pasado con esa máquina del tiempo que tenemos llamada radio, porque así de fácil nos podemos trasladar y recordar aquellos grandes momentos cuando escuchabas esta canción. Caught in hay grandes canciones, ¿eh? Dentro de la historia de la música internacional, el padre del músico, Raymond Oldfield, adquirió una guitarra cuando servía en la Royal Air Force en Egipto, durante la Segunda Guerra Mundial, para ser exactos, ¿eh? Mike recuerda cómo su padre solía tocar la guitarra cada Nochebuena, cantando la única canción que sabía tocar, Danny Boy, ¿eh? Mike también atribuyó su temprano interés por la música al hecho de haber visto de niño al virtuoso guitarrista Bert Whedon. Le vi en la tele cuando tenía 7 años y enseguida convencí a mi padre para que me comprara mi primera guitarra. De hecho, creo que de no haber sido por Bert, nunca hubiera llegado a ser lo principal en mi vida, es lo que dice. Los Oldfield se convirtieron en una familia ligada a la música. El hermano mayor de Mike, Terry Oldfield, es un compositor de prestigio en el campo de la música para documentales televisivos y tiene varios álbumes en el mercado. Su hermana Sally Oldfield, consiguió un gran éxito a principios de los 80 con el tema vocal Mirrors y en la actualidad se continúa en activo, ¿eh? A la edad de 10 años, Mike ya componía piezas instrumentales para guitarra acústica. La guitarra era para él más que un instrumento, era una vía de escape de una situación familiar que fue empeorando y también apartándolo del mundo exterior durante mucho tiempo. A lo largo de esa década, la escena musical acústica había gozado de buena salud debido a ese resurgimiento de la cultura folclórica británica que tuvo lugar en las décadas anteriores y fue uno de los muchos clubes dedicados a ese movimiento donde el joven Mike empezó a darse cuenta de que su, bueno, pues virtuosismo musical era el agrado del público. Nos ha dejado canciones como ese Moonlight Shadow o, por ejemplo, ese Two Friends. Seguramente que también recuerdas ese tema que ya suena de fondo aquí a través del 95.0. Taking on water. Música de Mike Oldfield hoy para abrir esta edición de martes 17 de febrero de 2015 del Magazine. Vamos a ir a esas efemérides y a la frase del día. Y lo hacemos, con esta sintonía de fondo. Efemérides. ¿Qué ocurría ya en el año 1519? Bueno, pues que Fernando de Magallanes parte desde Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, para dar la vuelta al mundo con una expedición de 5 naves. En 1902 se declara el estado de guerra en Barcelona a raíz de la huelga general. Y en 1995, Rafael Vera, ex alto cargo en el gobierno de Felipe González, entra en prisión. Si hablamos de frases, nos quedamos con esa gran frase del día que dice lo siguiente. Y dice bien August Friedrich Ferdinand. Dice, a veces el saber dar es más fácil que el saber recibir. Y es verdad, ¿eh? A veces el saber dar es más fácil que el saber recibir. Es lo que viene a decir Friedrich Ferdinand, ¿eh? Con esa frase del día que hemos elegido para esta edición del Magazine. También para ti que nos escuchas a través de internet, no solamente a través del 95.0, sino bueno, pues a través de hoy de comunicación nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo. ¡Qué maravilla! Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. En Ortodisca Sport te ayudamos a pasar la crisis con la ropa deportiva más actual con un 70% de descuento. Has oído bien, en Ortodisca Sport, el deporte un 70% más económico y con artículos a 10 y 15 euros. Porque hacer deporte no es caro, visita Ortodisca Sport, con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9. Teléfono 925-817094, Talavera de la Reina. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina inicia una nueva edición del programa de animación a la lectura Talavera Cuenta 4, en la que participan los alumnos de quinto y sexto de primaria de los centros educativos de la ciudad y la comarca, con el objetivo de fomentar el hábito. Los escolares van a leer y trabajar los libros El misterio del monstruo del lago de la Portiña, de Manuel José Estévez, y El cordero de Mondas, de Luis Dionisio Dégano, sobre los que van a realizar actividades complementarias a la lectura de los textos. Se convoca además un concurso de ilustraciones de cada uno de los libros, en el que podrán participar los alumnos de quinto y sexto de primaria. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. El magazine. El magazine. Está empezando. Con Raúl Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? Bueno, pues prepara lápiz y papel rápidamente porque nos vamos a por las ofertas de empleo que nos llegan gracias a ese área de empleo IPETA en Internet. Todas y cada una de estas ofertas que citamos las tienes, ¿eh? Por lo tanto, si no, tienes tiempo, si no tienes lápiz y papel, rápidamente te puedes ir a Internet, acceder a ese portal de empleo IPETA y ver todas y cada una de estas ofertas que, insisto, divulgamos en estas ondas. Se necesita camarera en Talavera de la Reina, buscan camarera, preferiblemente en Talavera, eso sí, con esa edad, entre 25 y 40 años, con experiencia en el sector para barra, atender mesas, manejar bandeja y tomar comandas, disponibilidad y flexibilidad horaria, buena presencia, don de gentes, persona seria y responsable. Interesados, ponerse en contacto a través de ese teléfono, preguntando por Antonio. El teléfono, el 622-3410-79, 622-341079. También se necesita personal de hostelería. Concretamente, seleccionan personal de hostelería con conocimientos de cafetería y restaurante, abstenerse personas con experiencia demostrable o poca experiencia. Puedes preguntar por José Luis en estos teléfonos de contacto. En el 653-36-25-31, repito, 653-36-25-31, o en el 653-41-32-36, 653-41-32-36. Se necesita encargado de obra en Navalmoral de la Mata. Encargado de obra con experiencia, carnet de conducir y vehículo propio. Se valora ingeniería en obras públicas. El puesto de trabajo es en Serrejón y Comarca. Se ofrece contrato de obra y servicio, duración determinada, jornada completa y salario según convenio. Puedes contactar con Eugenio Pato en el 669-4093-31. Repito el teléfono de contacto, 669-4093-31. Hemos dicho que se necesita personal de hostelería, pero también concretamente dice el enunciado lo siguiente: se necesita cocinero en Talavera, seleccionan personal de cocina con experiencia demostrable para restaurante y cafetería, abstenerse personas que no tengan experiencia demostrable o poca experiencia. Ahí están los teléfonos de José Luis, los anteriormente citados, los vamos a repetir: el 653-36-25-31, 653-36-25-31. Y también el 653-41-32-36, 653-41-32-36. Se necesita técnico agropecuario y peón agrícola en Santa Olalla para tareas de manejo de tractor y aperos, para poda de árboles, trabajos manuales y con maquinaria en diferentes actividades agrícolas y de experimentación. Puedes enviar tu currículum a través de ese correo electrónico c.lacasta@mncn.csic.es. Repito el correo electrónico c.lacasta@mncn.csic.es. Se necesita operador telefónico con idioma inglés en Talavera para atención telefónica al cliente, esa bolsa de trabajo como operador telefónico con inglés, de al menos un año como operador telefónico con nivel medio alto de inglés. Si estás interesado o interesada en esta oferta de empleo, ahí está el correo electrónico, selección@grupodigitex.com. selección@grupodigitex.com. Se necesitan camareros de salón y barra, ayudantes de cocina con experiencia y animadoras infantiles tituladas para Talavera. Para cubrir la campaña de verano, mayo-septiembre 2015, se necesitan camareros de salón y barra con y sin experiencia, ayudantes de cocina con experiencia y animadoras infantiles tituladas. Ahí está el correo electrónico al que debes dirigirte, info@complejolahacienda.es. info@complejolahacienda.es. Continuamos con más ofertas de empleo. Se necesita distribuidor independiente autónomo para Talavera. Distribuidor independiente, buscan personas emprendedoras para trabajar con la segunda mayor empresa de crecimiento a nivel mundial después de Apple, con más de 30 años de experiencia. No se requiere ningún tipo de experiencia ni estudios. Oportunidad de ingresos extra a tiempo parcial o total. Los interesados, llamar a este teléfono de contacto al 691-55-2206. Repito, 691-55-2206. 691-55-2206. Se necesita también, hay que decir, administrativo, administrativa contable en Toledo. Empresa de Toledo precisa administrativo contable de entre 26 y 28 años que disponga de conocimientos de administración y dirección de empresas. Ciclo grado medio superior en administración, ingeniero agrícola o forestal. Se valora también favorablemente formación adicional en ingeniería agrícola o forestal. El empleo, bueno, pues está colgado también esa oferta en www.fedetoformacion.es. www.fedetoformacion.es. También se necesita auxiliar administrativo en Seseña, auxiliar administrativo con nociones de contabilidad, en un principio a media jornada con posibilidad de jornada completa. Imprescindible experiencia, enviar currículum solo a ese correo electrónico. Bueno, ahí está concretamente el puesto y la oferta colgada en 1000anuncios.com. Debes acceder a ese portal para conseguir, para ponerte en contacto con la empresa, con Jesús, www.1000anuncios.com. Aquí al menos no se refleja. Se necesita persona para 3D y animación, además de After Effects. En Toledo, empresa de Toledo, precisa persona ágil en 3D, Max y animación. Se requiere un nivel medio aceptable, abstenerse noveles o noveles. Las funciones, modelado y representación en 3D y animación y también postproducción sobre After. El Bueno, pues enunciado dice esto y la oferta de empleo está en www.fedetoformacion.es. www.fedetoformacion.es. Se necesita fisioterapeuta en Toledo, Policlínica Médica busca fisioterapeuta con experiencia en fisioterapia respiratoria y con niños de atención temprana. Edad de 30 a 50 años. Puedes acceder a ese empleo por medio de tu currículum, enviándolo a este correo. anunciosgrupogade@gmail.com. anunciosgrupogade, con G, concretamente @gmail.com. Se necesita también técnico o mecánico de motos en Miguel Esteban. Buscan mecánico de motocicletas, oficial de primera o segunda con titulación o formación profesional con experiencia en motores de 2 y 4 tiempos. Otros requisitos al poder ser electromecánica, soldador, cumpliendo esas cualidades, se le realizará un contrato fijo pasando antes por un periodo de prueba. Puedes contactar con Paco en estos dos teléfonos de contacto, el 607-349105, 607-349105. O el 607-262224, 607-26-22-24. Se necesitan fontaneros en Toledo, son necesarios fontaneros para trabajar y con incorporación inmediata. Dentro de los requisitos, poseer títulos de cursos de 8 y 20 horas, experiencia en instalación de fontanería, calefacción y energía solar con vehículo propio. Puedes contactar con fontanería, a través de esos teléfonos de contacto, concretamente el 653-93-5003, 653-93-5003. Y también en el teléfono de contacto puedes ponerte, puedes contactar con Fontanería Rodricar, 925-54-1106, 925-54-1106. También se necesita costureras en Yunco, se requieren costureras con experiencia para fábrica de sofás. Ahí está el teléfono de contacto 2 de Félix Lendinez, el 616-953840, 616-953840 y también el 616-953844, 616-953844. Por último, se necesita cocinero o cocinera en las ventas de Retamosa. Urgente, se busca un cocinero o cocinera con experiencia en el sector para bar, restaurante, media jornada. El teléfono de contacto de Mario es el 699-537630. Repito, 699-537630. El teléfono de contacto de Mario para esa oferta. Se necesita cocinero o cocinera en las ventas de Retamosa. Y dicho esto, nosotros vamos a continuar. Inmediatamente nos acercamos hasta la José Hierro para hablar con Mel Calator. En este, bueno, instante vamos a disfrutar de Roxy Music y otro de esos grandes clásicos, aunque por ahí está sonando de fondo Pink y ese Just Like a Pearl, pero nos va a dirigir, nos va a orientar directamente ese hacia ese lugar, hacia ese camino, el de la José Hierro, para hablar con Mel Calator, una de las responsables de esa sala de infantil aquí en el 95.0. Por lo tanto, no te separes de este día. Thank you. Ahí está Roxy Music, esa banda de rock británica surgida en la primera mitad de los años 70 en Londres. La música de Roxy Music constituye una rara mezcla entre pop irónico y esa rebeldía tradicional del rock and roll, que se vio enriquecida por esa teatral actividad de su vocalista y mentor como es Brian Ferry. Canciones como ese More Than This quedaron ahí en los anales de la historia y seguirán, bueno, pues por muchos años más dentro de esos clásicos del panorama internacional, al que nos volvemos a dirigir con el señor Sepúlveda, porque nosotros hablamos de Brian Ferry, de Roxy Music, pero él nos tiene preparada otra propuesta. Veremos cuál es de esta forma. Venga, Juanma, adelante. Y buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra sección musical, las pildoritas musicales de Oído Radio en este día martes. Nuestros invitados, la banda de pop irlandesa U2. Durante 10 minutos escucharemos su música, todo su legado, toda su historia y por supuesto una mini biografía. U2, los invitados para las pildoritas musicales, sección musical de Oído Radio para esta mañana de martes. Touch the flame where the sheets have no name. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. A esta hora de la mañana, en día martes, estamos compartiendo nuestra sección musical, Pildoritas Musicales, escuchando a la banda de pop rock de Irlanda, U2. U2 fue formado en 1978 por el batería Larry Mullen, cuando él, Adam Clayton, D.H. y Bono eran aún estudiantes en el Mountain School de Dublín. Adolescentes todavía se hicieron un nombre grabando un año después un LP con tres temas titulado U23. En enero de 1980, un año y pico después de su fundación, una encuesta entre los lectores de la revista irlandesa Hot Press dio a U2 el primer puesto en 5 diferentes categorías, y en abril firman con Island Records y lanzan su primer sencillo O'Clock Tick Tock. Su vocalista Bono, recordemos, ha sido además un gran activista de los derechos humanos. En los premios Grammy de 1989, U2 ganó como mejor presentación de rock y mejor vídeo. En septiembre de 1989, acompañados por B.B. King, U2 emprendió el Lovetown Tour por Australia, Nueva Zelanda y Japón, cerrando con 2 noches en el Tokyo Dome. El grupo volvió a Irlanda para cerrar la década con 4 conciertos en Dublín en la semana entre Navidad y Año Nuevo. El último concierto de U2 en la noche de fin de año fue transmitido a toda Europa y la Unión Soviética por la BBC y la RTW, con una audiencia estimada de 500 millones de personas. Bono anunció que la banda planeaba retirarse, lo cual no aconteció, muy por el contrario, ya que este próximo verano comienzan una gira mundial que le traerá, sin ir más lejos, a España, donde darán 4 conciertos consecutivos en Barcelona. La música y una mini biografía de los irlandeses U2 en nuestra sección musical, las pildoritas musicales de esta mañana de martes. Hemos escuchado durante 10 minutos y hemos conocido una mini biografía a los irlandeses U2 en nuestra sección musical, las pildoritas musicales de esta mañana de martes. Les invitamos cordialmente para mañana miércoles en este mismo horario. Píldoras musicales a través de hoy de Radio 4G con U2. Y ya sabes que hemos dado un repaso a la música con el señor Sepúlveda, también a esas ofertas de empleo. Por cierto, que si tienes que dirigirte hasta la OID, también puedes hacerlo, porque te están brindando un trabajo. A ti que tienes alguna discapacidad o que te has quedado sin trabajo por culpa de esta crisis, ahí está el teléfono de contacto de la OID, el nacional, el 902-113-883, 902-113-883, o como no, a través de esa página web, oid.es. Uno se consigue. Y estamos ya escuchando a Melchior Ator. No te muevas. El magazine. ¿Quieres una formación de calidad? Ahora es posible. Centro de Formación SOID te ofrece en Talavera de la Reina un nuevo curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones de 470 horas. Con este curso obtendrás el carné de manipulador de alimentos. Si eres desempleado de larga duración y tu nivel académico mínimo es la ESO, apúntate en el 925-82-19-25 o en el correo electrónico trabajosocial@gruposoid.com. Curso subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina recuerda a todos los ciudadanos que no está permitido derramar en la vía pública de líquidos procedentes de los aparatos de climatización instalados en viviendas o establecimientos. Estos aparatos deben estar correctamente canalizados en la red de agua del interior del local o vivienda. Tampoco se puede tirar las aguas sucias de la limpieza de edificios a la acera o calzada. La ordenanza de limpieza viaria establece multas por no cumplir estas sencillas acciones. En beneficio de todos, colabora para conseguir una ciudad limpia. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente del excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina y Policía Local. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. El Magazine. Nos dirigimos hasta la José Hierro, efectivamente, porque allí nos espera hoy Mel Kelator, una de las responsables de esa sala de infantil. Mel, que buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos cuentas hoy desde la José Hierro? Pues mira, esta semana la tenemos bastante cargadita de actividades y de novedades. Uh-huh. Mira, en primer lugar, esta tarde a las 7:30 en el Salón de Actos, tenemos dentro del segundo ciclo de poesía actual, pues hoy al poeta invitado Antonio Hernández. En la biblioteca tenemos algunos de sus poemarios y podríamos destacar, por ejemplo, Compás Errante, Donde da la luz o Insurgencias. Lo puede encontrar todo el mundo que quiera en la planta de préstamo de adultos en la sección de poesía. Ajá, ¿por qué habéis querido contar con Antonio? Pues hombre, el ciclo de poesía actual lo que intenta es mostrarnos lo que se hace actualmente en el mundo de la poesía, y siempre se van, bueno, pues trayendo gente que está en el mundo de la poesía y que, bueno, y que es representativo de lo que se hace hoy en este género. Ajá. Hay mucha diferencia, Melke, entre la poesía de antes y la poesía de ahora. Yo lo que noto es que, bueno, antes el tema de la métrica sí estaba muy presente y, bueno, ahora digamos que es una poesía como mucho más libre. Ajá. Bueno. Un verso libre que no se ajusta ni se tiene que amoldar al tema de los versos, las estrofas, pero claro, habrá de todo, digo yo. Uh-huh. ¿Y cómo va el ciclo hasta ahora, ese ciclo de poesía actual? Hemos de decir que el ciclo de poesía actual siempre funciona muy bien. Ajá. Funciona muy bien siempre. Además, nosotros tenemos aquí en la biblioteca nuestro club de poesía, que se llaman Poetas Inéditos. Sí. Entonces, digamos que ya tenemos un público ahí muy fiel. Ya, o sea que lleváis ya tiempo con este ciclo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Perfecto. ¿Hoy a partir de qué hora? A las 7:30 en el Salón de Actos. 7:30 en el Salón de Actos hasta completar aforo. Efectivamente. Muy bien. ¿Qué otras actividades en la José Hierro? Pues el viernes a las 6:00 p.m. en nuestro anfiteatro infantil tenemos una sesión de pequecuentos a cargo de nuestra compañera Ruth Rodríguez González. Uh-huh. Es una sesión de cuentos, especial porque es para niños desde los 2 hasta los 5 años. Y esto es importante que los papás y las mamás intenten respetarlo porque es una sesión que se adapta precisamente a estas edades. Ajá. No es como otros cuentacuentos que decimos público familiar y los cuentos valen para un niño de 5, para un hombre de 40 y para un niñito de 3. Ya. Estos son, digamos, cuentos adaptados al público más chiquitito. Uh-huh. Supongo que con muchas imágenes para que lo entiendan todo bien y demás. Efectivamente, ¿no? Va a haber cuentos, va a haber muchas canciones, va a haber juegos con las palabras, con los sonidos. Entonces es un cuentacuentos especial, es, digamos que es una mini sesión. Ajá. Bueno, tú que estás ahí habitualmente en esa sala de infantil, ¿no? Supongo que para ti será, bueno, pues mucho más fácil, ¿no? El hecho de acercarte a esos papás y a los pequeños para introducirles al mundo de la lectura e incluso aconsejarles, ¿no? Hombre, pues como bien dices, como estoy trabajando aquí en la sala infantil, pues a mí, claro, me resulta más fácil. Todos los que se quieran acercar a la sala infantil para, digamos, introducir a los niños en el hábito lector, pueden venir aquí, pedirnos consejos sobre cómo empezar, cuándo empezar, con qué empezar. Sí. Les podemos dar, bueno, pues muchísimos consejos. Uh-huh. ¿En el cole lo hacen bien, desde tu punto de vista, los profes o, en este caso, bueno, pues como lo tengan estructurado para que los peques aprendan? A ver, siempre tenemos, a ver, desde la biblioteca lo que intentamos es ofrecer un momento lúdico. Ajá. A través de la lectura. Lo que pasa que en el colegio lo que vemos es lo de siempre, que las lecturas obligatorias, sí, pues es lo que tiene, que si tienes la suerte de que el libro que te mandan leer al final te gusta y te divierte, pues eso que te llevas. Pero como el libro no te guste, es que es como si te obligan a ver una película durante 2 horas que no te gusta absolutamente nada. Efectivamente, me estoy acordando de mi niñez. Me estoy acordando de mi niñez y qué importante es leerte algo que te gusta, ¿eh? Para que uno sepa coger ese gustillo a la lectura, ¿no? Efectivamente, es que lo peor que se puede hacer para invitar a la gente a leer es obligarles. Claro. Obligar a leer. Y luego ya te digo que es que si encima el libro que te mandan leer, porque todos seguramente que nos ha pasado, decir, madre mía, qué tostón nos ha mandado la de literatura o la de lengua a leer. ¿Verdad? Es verdad, sí. Bueno, pues ahí están con ese tiempo también para el ocio, pero al mismo tiempo para enriquecerse cuando uno es pequeño, y por eso están aconsejando desde la José Hierro esa serie de libros. Los pequecuentos, los cuentacuentos siempre han tenido mucho éxito en la José Hierro también, ¿eh? Los cuentacuentos hemos de decir que es, digamos, una de las actividades estrella de la biblioteca, pero en general. Siempre se llenan. Porque eso es pasar un rato familiar, entretenido, divertido, siempre nos llevamos alguna sorpresa. Luego, además, muchos de los cuentos que nos cuentan los tenemos aquí en la biblioteca en papel, o sea que siempre podemos recordar y rememorar ese momento. Y, bueno, he de decir una cosa importante, antes de que se me olvide, de que las invitaciones... Sí. Para este cuentacuentos se pueden recoger a partir de mañana, miércoles 18. Pues rápidamente, porque vuelan, lo sabemos, ¿eh? Uh-huh. Así que... Se reparten, bueno, la mitad del aforo se reparte por la mañana y la mitad por la tarde, para dar la oportunidad a todo el mundo, independientemente de su horario laboral, a que pueda venir a recogerlas. Uh-huh. Viernes, por lo tanto, ¿en qué horarios? El viernes a las 6 de la tarde en el anfiteatro infantil. Bien, a las 18 horas en el anfiteatro. Genial. ¿Y cómo estáis estos días con la Semana Blanca? Bueno, pues la verdad es que estamos a tope. Claro. Mañana, tarde, desde que abrimos hasta que cerramos, tenemos aquí a los chicos, muchos abuelos también, claro, que son los encargados de cuidar a los muchachitos. Y nada, y la verdad que trabajando y moviendo mucho material de la sala infantil. Uh-huh. En cuanto a material, ¿hay algún título que podamos destacar, que los chicos van a por ese título sí o sí? Bueno, pues actualmente tenemos una serie que es para niños pues alrededor de los 9, 10 años, que al principio parecía que no tenía mucho tirón, pero que según la van descubriendo, pues se conoce que va de boca en boca y, claro, y tiene mucha aceptación. Sí. Se llama Nate el Grande, uh-huh. Es del estilo de Diario de Greg, Diario de Nicky. Yeah. Lo que pasa es que es para niños un poquito más pequeños y la verdad es que se mueve mucho, mucho, mucho. Ajá. Los pequeños cada vez nos sorprenden más, Melke, y a todos, porque vemos cómo han espabilado, ¿no? Que las nuevas generaciones han despertado mucho antes que nosotros, cuando éramos pequeños. ¿Eso lo notáis también vosotras en la José Hierro, en esa sala de infantil? Bueno, he de decir que para algunas cosas son muy listos, pero para otras, por lo que vemos aquí, vamos a ver, les falta un poco de picardía y de, sí, ¿sabes? Todavía son inocentes. Sí. En el sentido de, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, pues sí que vemos que aquí cada vez vienen chicos más pequeños con su móvil o su portátil a, claro, hacer sus trabajos o a ver lo que sea. Uh-huh. Pero luego, por ejemplo, para buscar información por internet o para saber qué información es la que les vale o la válida, la correcta, se pierden muchísimo, muchísimo. Ya. Yeah. Uh-huh. ¿Saben cómo llegar hasta ella? Porque yo me sé meter en internet y poner la página y pim, pam, pim, pam, sí, pero luego no saben discriminar lo bueno de la morralla. Ajá. Muy bien. Y hablamos también de esos libros que tenéis ahí en la sala de infantil de lectura fácil, ¿verdad? Sí. Bueno, he de decir que la colección es muy escasa. Ajá. Es muy escasa porque es un concepto que se está desarrollando ahora. Uh-huh. La lectura fácil, vamos a ver cómo lo explico para que nos entendamos. La lectura fácil lo que quiere es hacer una adaptación, sí, del texto de la manera más fácil para la lectura y más clara para el entendimiento. Uh-huh. Entonces, no sé si decir que son textos simples, quizá no sea la palabra más correcta. Ya. Lo que la lectura fácil quiere hacer es que los libros los pueda disfrutar cualquier persona. Sí, transmitir con palabras más sencillas, tal vez. Efectivamente. Uh-huh. Y sobre todo, la lectura fácil es que tiene distintos grados también. Uh-huh. O sea, tiene más dificultad según subimos. Uh-huh. Pero lo que, sobre todo, el tema de la gramática, de las construcciones, de las frases, son más cortas, uh-huh, más sencillas, con un sujeto, un verbo y un predicado, en vez de hacer frases subordinadas de unas y de otras. Entonces, digamos que la lectura es mucho más fácil. Uh-huh. Es decir, que las personas con algún problema a la hora de comprender, por ejemplo, de comprensión, uh-huh, bueno, pues sí, se pueden acercar hasta la José Hierro y disfrutar de estos libros. Sí, porque además, bueno, creo que también en la planta de adulto tenemos algo, pero sí, ahí no te lo puedo asegurar. Aquí en la sección de infantil sí que tenemos cuentos adaptados, además con el sello oficial de lectura fácil, y ya te digo, a ver, son para todos. Ajá. Son para todos, es para los niños que están intentando... A ver, están aprendiendo a leer, para los chicos que ya saben leer pero que les cuesta comprender lo que están leyendo, para adultos que tengan algún tipo también de problema de entender lo leído. Sí, sí. Entonces digamos que bueno, que son libros que lo que intentan es acercar la buena literatura y pues eso a las personas que tienen ciertos problemas. Qué bien. Bueno, pues ahí están esos libros de lectura fácil. Y si hablamos de señalítica también, bueno, sabemos que la José Hierro está perfectamente adaptada, pero también esa zona de infantil, ¿no? Sí, esta zona de infantil, además, especialmente porque fue la primera de toda la biblioteca que adaptó la señalética a la lectura fácil. Uh-huh. Pues sí, casi que a la lectura ya, fácil. Claro. Porque los carteles que tenemos en toda la sala se adaptaron. Se hicieron fáciles de entender por todo el mundo y además, para reforzar lo que te dice el texto, tienen además añadidos unos pictogramas para facilitar el entendimiento de lo que dice el cartel por todas las personas, por niños, adultos, ancianos. Además, hemos intentado hacerlos con un tamaño de letra bastante grande para que se puedan ver bien, uh-huh, por si hay gente que tenga problemas de visión. Y hombre, y la verdad es que son muy claros. Uh-huh. Sabemos todos hemos tenido nuestros tratos con la administración, sabemos que no siempre el lenguaje que se utiliza es claro y sencillo. Sí. Entonces hemos intentado, bueno, pues eso, que llegue a todo el mundo, porque se supone que tú pones un cartel para que la gente lo lea y lo comprenda. Efectivamente. Oye, por último, Melke, estoy pensando yo en los abuelos que has citado antes, que van con los peques, sí, sobre todo ahora, por ejemplo, coincidiendo con esta Semana Blanca. ¿Qué hacen los abuelos mientras los peques están disfrutando de esos libros? Bueno, en la sala infantil lo primero que tengo que decir es que los menores de 8 años no se pueden quedar solos en la sala. Ajá. Pero por norma general, bueno, los abuelos se sientan en los silloncitos que tenemos en la biblioteca y se ponen a hojear cualquier cuento. Ajá. Los abuelos de niños más grandes, que ya, bueno, se pueden quedar solos en la sala, lo que hacen habitualmente es subirse a la hemeroteca a leer los periódicos del día. Ajá, perfecto. Bueno, pues esa es la vida diaria de la José Hierro, ¿eh? Cada semana nos interesamos por ella. Concretamente hoy nos hemos marchado hasta la sala de infantil para hablar de ese ciclo de poesía actual, que es hoy a partir de las 7:30 hasta completar aforo en ese salón de actos, y el viernes hablamos de pequecuentos, el viernes a las 18 horas, ¿verdad? Efectivamente, a las 6, y recordar que las invitaciones se recogen mañana 18. Genial. Perfecto, pues ahí está la recomendación que nos hace Melke Latorre, la responsable, una de ellas, de esa sala de infantil. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros y volveremos a hablar de esta sala. A vosotros, muchas gracias. De esta forma llegamos al final de esta primera parte del magazine. Ya sabes que llega todo el deporte con Juanma Sepúlveda, que ya está por aquí preparado, ¿eh? Ayer se quedó sin habla cuando yo le dije, ahora sale Melón Diesel y va a gritar. Y él no gritó. Él dijo, prefiero escuchar, ¿eh? ¿A que sí, Juanma? Claro, porque me has preguntado, grita, y yo pensé que gritaba el vocalista de Melón Diesel, no yo. Y tampoco se vería muy bien que yo gritara por los micros, por claro. Lo demás. Bueno, Raúl decía, grita, grita. Bueno, mejor no voy a cantar, porque si no, puede que llueva. Vamos a abrochar esta edición y lo hacemos con Maroon 5, más música internacional y ese último sencillo, ¿eh? Nosotros volvemos mañana a partir de las 11 con este magazine. Hasta entonces, sé feliz. Saludos de Raúl Gutiérrez. Hasta mañana. Adiós. Pretend